El estimado mariscal Kim Jong-un recibió un telegrama de consuelo que le dirigiera hace poco Felipe Jacinto Nyusi, presidente de la República de Mozambique. El remitente expresa de todo corazón un sentimiento de consuelo al pueblo coreano y las víctimas damnificadas por calamidades naturales. En nombre del gobierno y pueblo de la República de Mozambique y de sí mismo, en relación con que en la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte de la República Popular Democrática de Corea se produjeron por la inundación daños humanos y damnificados y se destruyeron importantes infraestructuras económicas y sociales y enormes superficies de tierras cultivables. El presidente mozambiqueño decía que durante la batalla de 200 días se eliminarán con esto y lo más pronto posible las consecuencias de los daños y le expresa el más sublime respeto y consideración a su excelencia Kim Jong-un.